todos en la tómbola, ton, ton, tómbola, y todos en la tómbola, ton, ton, tómbola, encuentran una voz. ¡Tómbola! En la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte, porque todo mi cariño a tu número jugué. Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte, y la tómbola del mundo me premió con tu querer. Porque la vida es una tómbola, ton, ton, tómbola, la vida es una tómbola, ton, ton, tómbola, de luz y de color, de luz y de color. Y el ritmo de la tómbola, ton, ton, tómbola, y el ritmo de la tómbola, ton, ton, tómbola, me lleva con tu amor. ¡Tómbola! Malditos sentimientos, quien los comprendiera. Son como un cuadro abstracto que no puede entenderlo cualquiera. Muchos dicen saber quién soy tan solo con verme. Yo llevo toda una vida intentando conocerme. Ya desde niño sentía las cosas intensamente. Me enamoré inocentemente y lloré tantas veces. Arriesgué mi vida por amigos y por gente que hace años que no veo, por estupideces. He roto promesas que para mí eran importantes, porque dejé de sentir las cosas igual que antes. Como pude querer tanto y herir a esa persona, a veces me siento un idiota porque el corazón no razona. Siento cambios bruscos, ahora hace sol y ahora llueve, y eso que dicen que la regla es cosa de mujeres. Mi estómago parece una montaña rusa, sentimientos que se cruzan y crean una realidad difusa. Y aunque suene excusa, soy humano, hoy me quedo con lo bueno. Y aunque duela, pues aprendo de lo malo. Hermanos que me traicionaron por una noche de placer, cicatrices que me recuerdan como no quiero ser. Creí conocerme, pero fue un error. A veces la lógica es muy cómica y tiene una idea mejor. Aunque crees que tú deseas agua, nunca jamás beberás. Te despertarás un día y querrás volver hacia atrás, dar lo bueno por hecho y ofuscarme con lo negativo. Llegué a tocar techo a pesar de estar hundido. Y es que el pesimismo es adictivo, siempre es el mismo castigo, solo un espejismo, amigo. Déjame que hable contigo. Sé que lloraste bajo la ducha y que cuando se habla uno a sí mismo nunca se escucha. Que tú siempre has estado cuando te han necesitado, pero te has ahogado solo cuando has pasado un mal trago. Es en esos momentos en los que descubres a los verdaderos amigos que en realidad valen la pena. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Con Alex Castellano. Do you? Surprise, surprise. Couldn't find it in your eyes. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, bienvenidas a Paradigma Radio. Hoy, un sábado más, queremos estar con todos y cada uno de ustedes para acompañarles en este ratito de la mañana de sábado, mientras seguramente usted está desayunando. Que aproveche, que aproveche. Y que, en fin, queremos hacerle la compañía grata contándole muchísimos temas. Vamos a desarrollar diferentes temas esta mañana, a ver si alguno de ellos es de su agrado. Espero que sí, que apuntemos bien. Y que algún tema de estos que vamos a conversar con distintos invitados

Paradigma Radio. All of my wisdom came from all the toughest days. I never learned a thing being happy. No tengo ni idea. Bien, este es el momento de poder hablar sobre la historia. Esa historia de los movimientos sociales que durante varios programas, 11 programas, hemos estado hablando de este tema. Y agradecemos mucho a Nacho Muñiz que nos haya acompañado y nos esté disertando sobre este tema. Con un pensamiento, un conocimiento muy exhaustivo y claro, eso es de agradecer porque aprendemos mucho. Nacho Muñiz, buenos días. Hola, buenos días, Alex, Javi, ¿cómo estáis? Que todo bien, ¿verdad? Muy bien, estamos en el tiempo de las cerezas. Y este señor que habla, Nacho Muñiz, es director del Ecomuseo de Almedinilla. Me cuesta mucho esa palabra, lo siento. Nacho, no sé, bueno, parece un trabalengua para mí un trabalengua, de verdad. Que a veces lo digo de una manera, lo digo de otra, pero se me entiende, ¿verdad? Se te entiende, sí, como Medina, pero en diminutivo. Almedinilla. Que en este tiempo que hemos estado hablando sobre los movimientos sociales, hoy vamos a hablar también de un tema muy interesante, que es sobre las comunas de París. Y quisiéramos saber si esta situación que se produce en ese momento histórico de casi al final del siglo XIX, pues tiene alguna relación con las anteriores actividades, movimientos, revoluciones que se hubo, como la Revolución Francesa, que después de 82 años se vuelve a reproducir un movimiento tan potente como esto. ¿Tiene algún hilo conductor estos dos hechos? Sí, Alex. Podríamos decir que la Comuna de París, que se desarrolló del 18 de marzo al 28 de mayo de 1871, es decir, estaríamos ahora en pleno, el 1 de abril estaríamos en pleno proceso revolucionario, si no fuéramos hacia atrás en el tiempo, pues digamos que la Comuna de París, en ella confluye todos esos movimientos sociales que hemos estado viendo a lo largo de la historia, de alguna manera confluyen en la Comuna de París, y al mismo tiempo de la Comuna de París emana como fuente, pues muchas consideraciones prácticas y teóricas para los movimientos sociales y obreros que vendrán a continuación de la Comuna. También, por otro lado, es dentro ya del contexto francés, se podría entender también como con una cierta continuidad durante todo el siglo XIX, desde finales del XVIII con la Revolución Francesa, como estuvimos viendo en 1789, y sobre todo el periodo más radicalmente democrático de la Revolución Francesa, como vimos, que es el 1793 y 1794, como este proceso revolucionario acaba de alguna manera en 1795, y a partir de ahí pues hay una serie de hitos a lo largo del siglo XIX francés que nos lleva a pensar que hay cierta continuidad inconclusa en el proceso revolucionario, porque 1773-74 conecta después con la revolución de 1830, después conecta con la revolución de 1848, muy importante, más de carácter burgués, aunque ya con el protagonismo popular muy importante y además también muy reprimida, ahora veremos, y la de 1848 termina desembocando casi ya al final del siglo XIX en esta comuna de 1871. Por otro lado, la Comuna de París, algunos autores han comentado que fue influida en parte por las propias revueltas que vimos en España de Pérez del Álamo, sobre todo en Andalucía, y de la revolución llamada La Gloriosa de 1868, lo que fue el sexenio revolucionario en España, que también influyó en la Comuna, y a su vez la Comuna termina influyendo en el movimiento cantonalista español de 1873. Es decir, que es un hito muy importante, histórico, para para ver todo el los movimientos populares y los movimientos sociales. Oye, pero ¿qué motivó en todo caso la estructura de hacer esta revolución o este movimiento de la Comuna de París? ¿Hubo un hecho histórico que empujara a tomar una acción como esta? Sí, además de lo que estoy comentando, de ese hilo conductor que recorre todo el siglo XIX y esas ideas que no habían sucumbido, las ideas republicanas radicales de los jacobinos, incluso de los girondinos durante la Revolución Francesa, la Primera Internacional Obrera ya en 1864 en Londres, que va a influir mucho también en la Comuna, sobre todo las ideas anarquistas de Proudhon y otros teóricos, también el socialismo de Blanc y ya las vertientes más marxistas, socialistas, pero más marxistas del propio Blanqui, ¿no? Esas ideas republicanas están ahí, están flotando en el ambiente, hay un cierto hilo conductor que conecta todas esas revoluciones que suceden en el siglo XIX en Francia, y luego pues sucede un hecho casual, casi casual, como suele ocurrir en la mayor parte de las revoluciones y de los movimientos sociales. En ese momento, Francia, que está gobernada por el Napoleón III, es el imperio francés, entra en guerra con Prusia, con los alemanes. Francia no quería que, vamos, el gobierno de Napoleón III no quería que Alemania cogiera peso político, y Prusia estaba aglutinando en torno a Prusia al resto de los estados alemanes. Francia le declara la guerra a Prusia y Prusia termina ganando esa guerra. El gobierno francés de Napoleón III, con el presidente del gobierno Thiers, que fue un gobierno títere, digamos, pues pacta ignominiosamente con Prusia la rendición y permite que el ejército alemán prusiano pase por las calles de París. Pero en ese momento, de manera espontánea, el pueblo parisino se opone a ese pacto ignominioso, no recibe a las tropas prusianas por las calles de París, prácticamente pasean en una ciudad fantasma, y luego, por otro lado, el primer ministro francés, el ignominioso también Thiers, de mal recuerdo de la historia francesa, pues quiere requisar las armas que el pueblo parisino había comprado con su propio dinero, las armas y los cañones con los que se había armado para resistir a las tropas prusianas. Eran las armas que tenía la Guardia Nacional, que era como la milicia popular, ¿no? Cuando va a requisar esas armas al pueblo parisino, pues este se levanta, ¿eh? Hay un vacío de poder, las milicias ciudadanas, al intentar el gobierno arrebatarle los cañones, que ahora hablaremos un poco porque ahí tiene un protagonismo importantísimo las mujeres, ahora lo hablaremos, cañones que fueron comprados por suscripción popular, pues el pueblo se levanta en armas contra el gobierno de Thiers. Este ordena a sus tropas tomar los cañones que estaban ubicados en Montmartre, en Belleville y en otras zonas populares de París, tomarlo violentamente, y los residentes, avisados de que eso iba a ocurrir, pues a toque de campana se precipitaron para pacíficamente interponerse frente a los soldados para evitar que se llevaran los cañones. Ahí sucede un hecho, bueno, pues el 18 de marzo, con protagonismo totalmente de las mujeres, porque son las mujeres las que se ponen delante de los soldados y les dicen que bueno, les intentan convencer de que se unan a ellas y que eviten que se lleven sus armas y sus cañones, ¿no? El general Lecomte y Clement, pero el más conocido, el que se recuerda, es el general Lecomte, ordena que se abra fuego contra las mujeres que estaban delante de los cañones, intentando evitar que se los llevaran, y los soldados pues lo que hacen es que se dan la vuelta, no pegan ni un tiro, y en ese mismo momento cogen preso al propio general Lecomte y Clement. Luego, una vez presos estos generales, como se habían significado mucho en la represión que hubo en la Revolución de 1848, pues estos dos generales son fusilados. Fueron de los pocos fusilamientos que el pueblo en armas parisino llevó a cabo. ahora lo hablaremos también, pero hubo por parte popular hubo una represión muy escasa, ¿eh? Muy escasa. No hubo apenas represión, se fusiló a estos dos generales y también se fusiló al obispo de París por una cuestión de intercambio de prisioneros que no se llevó a cabo. Y fruto de ello, pues terminaron fusilando al obispo, pero fueron actos muy contados, aunque aunque la propaganda reaccionaria puso mucha leña en el fuego para darle mucha importancia a esos fusilamientos, cuando luego veremos que la represión por parte de Thiers al terminar la comuna fue brutal, ¿no? Fue verdaderamente brutal. Pero bueno, lo que me comentabas fue un hecho casi casual, ¿eh? Y provocado en este caso por las mujeres, ¿eh? O sea, la mujer ahí jugó un papel importante en todo caso, ¿no? Importantísimo. Son las que, como en otros momentos históricos, hemos visto ya a lo largo de la historia, son las mujeres las que encienden la chispa, las que provocan el comienzo de la revuelta y de la revolución, y son además después las que la mantienen y en muchos casos las que hacen que se profundice en esas revoluciones, a pesar de los intentos conservadores que siempre hemos visto que dentro de los propios revolucionarios ha habido y que intentaban llevar a su camino y en su dirección las revoluciones, ¿no? Se crea en París un consejo municipal y se empezaron a aplicar las medidas de la clase trabajadora. Como hemos visto en otros momentos históricos, pero aquí de una manera ya mucho más evidente, ¿no? Se elegían representantes por distrito, una vez más, como hemos hablado en otras ocasiones, eran representantes, es decir, no eran delegados, no podían aprobar medidas o llevar las reuniones en la dirección que ellos quisieran, sino en lo que se había en cada distrito aprobado. Eran, por tanto, representantes que en cualquier momento podían ser revocados. Estos consejos municipales tenían también un carácter, como vimos también en la Revolución Francesa de 1789, mixto entre ejecutivo y entre poder ejecutivo y legislativo, o sea, se legislaba y al mismo tiempo se ejecutaba. Muy democrático todo, ¿no? Muy democrático. Muy democrático, muy democrático. Democracia de base, de asamblearia. Uh-huh. Los sueldos eran todos iguales, los funcionarios, por muy altos funcionarios que fueran, no podían cobrar más que un obrero especializado. Obviamente se empezaron a aplicar medidas que favorecían a la clase trabajadora, eliminación del trabajo infantil, de los trabajos nocturnos, de las horas extenuantes, eliminación de deudas contraídas por los trabajadores, fijación de alquileres razonables para la vivienda. En aquellas empresas que habían sido abandonadas por los dueños se llevó a cabo la autogestión, fueron gestionadas por los propios trabajadores, se eliminó el ejército, se creó lo que fue la milicia popular, es decir, la parte, digamos, coercitiva, la parte de policial y militar la iba a llevar a cabo el propio pueblo en armas a través de la Guardia Nacional, que eran milicias armadas. Se impulsó muchísimo la educación laica y la separación entre el Estado y la Iglesia. Como digo, hubo... Como ahora, ¿no? Sí, más o menos como ahora. Hubo poca represión en ese sentido, algo que bueno, incluso el propio Marx y Engels criticaron, que no llegaron a acudir a Versalles, que es donde estaba el gobierno reaccionario de Thiers. No se plantearon en ningún momento llegar a Versalles y acabar con el gobierno títere de Thiers. Tampoco requisaron el Banco Nacional, que era un banco privado, además, por cierto. Bueno, fueron errores quizás que Marx y Engels, que escribieron un libro que recomiendo, que es La Guerra Civil en Francia, que habla un poco de todo lo que fue la comuna, que se limitara exclusivamente a París. Aunque hubo intentos de comuna en otras ciudades francesas, en realidad, bueno, se limitó básicamente a París. Se crearon guarderías para los hijos de las obreras, las iglesias estaban obligadas a acoger las asambleas de vecinos y de sumarse a las labores sociales. Bueno, los alquileres, como digo, que estaban pendientes de pago, se suspendieron y también se abolieron los intereses de las deudas acumuladas. Y bueno, y había numerosas asambleas en los distintos barrios para la necesidad, para satisfacer y organizar las necesidades básicas, las cantinas, las estaciones de primeros auxilios, todo el tema sanitario, etcétera, ¿no? Las mujeres, hay solamente un fallo en la comuna, un fallo grande, las mujeres no participan, no se les permite participar como representantes políticas, y no pueden votar, ¿eh? Todavía hay, se impone el sufragio universal, ya no es el sufragio censitario, donde solamente votaban los propietarios, los varones propietarios, más o menos el 5% de la población, como hemos visto en otras ocasiones a lo largo de estos programas. Ya podía votar todo el mundo, menos las mujeres, que como sabemos, en Francia votaron muy tarde, ya después de la Segunda Guerra Mundial. Pero eso no quiere decir que las mujeres no fueran fundamentales y no intervinieran, porque si se les cerraban las puertas, ellas se colaban por las ventanas. De hecho, el inicio de la propia revolución de la comuna, como digo, fue llevado a cabo por mujeres de clase trabajadora, que se enfrentaron, como digo, a los soldados de Thiers, y capitaneadas por la famosa Louise Michel, que ahora hablaremos de ella, Louisa Michel, un personaje básico en el entendimiento de la comuna, una socialista que luego evoluciona hacia el anarquismo y que tuvo un papel fundamental en la comuna, fue maestra, poetisa, escritora y activista, y ella crea, ella y otras compañeras suyas crean el comité de vigilancia en el barrio de Montmartre, encabeza la manifestación, como digo, de mujeres que impidió que se llevaran los cañones a Versalles, los soldados de Thiers, un hecho que tuvo que ser, vamos, de una épica y de un, en fin, impresionante. Nos tenemos que imaginar a esos soldados incumpliendo las órdenes de abrir fuego sobre las mujeres y terminando por darse la vuelta y apresando a su propio general. Bueno, se crearon comedores para niños del barrio. La Louise Michel también organizó un servicio de guarderías infantiles por toda la capital, y la creación de escuelas profesionales, también de orfanatos laicos. Participó como enfermera, recogiendo y atendiendo los heridos, y reclutó a mujeres para llevar las ambulancias. Incluso lideró un batallón dentro de la Guardia Nacional, se creó un batallón femenino, pudieron las mujeres, por su empeño, crear un batallón femenino que luchó con un coraje y una heroicidad fuera de lo normal, destacando en las últimas batallas, libradas por los comuneros en el cementerio de Montmartre y pereciendo todas ellas en la resistencia de los soldados de Thiers, ¿no? Louise Michel fue deportada, fue de las pocas que se salvó de los fusilamientos. Hubo una represión brutal por parte de los soldados de Thiers. Se habla de unos 30.000 fusilados sin juicios, de los cuales 1.500 fueron mujeres. Y bueno, Louise Michel consiguió salvarse, pero fue condenada al exilio a Nueva Caledonia, 7 años. Allí se entretuvo en defender a los indígenas canacos que se levantaron contra el imperio francés. Aprendió su lengua, se preocupó por ellos, creó una escuela y los apoyó en la revuelta que tuvieron. Incansable, ¿no? Incansable. Incansable, una mujer excepcional. Uh-huh. Y luego ya la vuelta a Francia, pasados ya los años, pues siguió con su activismo, y ya fue cuando empezó a desmarcarse de los socialistas y del parlamentarismo, del que había caído en desengaño, claro, todos los comuneros, y ya se pronunció a favor del anarquismo y adoptando la bandera negra como símbolo del anarquismo. Pasó sus últimos años gestionando una escuela libertaria en Londres, fundando varios periódicos, como uno que se llamó El Libertario, precisamente, participando en huelgas, manifestaciones. Prácticamente la mitad de su vida estuvo en la cárcel. Y fue una mujer fundamental que escribió bastante sobre la comuna y algunas poesías con las que terminaré seguramente hablando de ella. Fijaos, por ejemplo, lo que dijo cuando estaba siendo juzgada después de la comuna por la reacción de Thiers. Pues dijo su famosa frase, que voy a leer exactamente. Dijo: "No me quiero defender, pertenezco por entero a la revolución social. Declaro aceptar la responsabilidad de mis actos, ya que según parece, todo corazón que lucha por la libertad solo tiene derecho a un poco de plomo. Por tanto, exijo mi parte de plomo. Si me dejáis vivir, no cesaré de clamar venganza y de denunciar en apoyo a mis hermanos y condenar a los asesinos de este tribunal. ¿Eh? Así se presentó. Potente, ¿no? Michel. Potente. Sí, y bueno, un hecho muy muy importante, que ha dejado mucha impronta en la memoria social, ¿no? Por ejemplo, hay una canción francesa que forma parte ya de la canción popular francesa, muy conocida, que su letra pues habla, aunque no lo parezca, habla precisamente de los comuneros, de la Comuna de París, y qué sucede en el tiempo de las cerezas, a finales de marzo, abril y mayo. Por eso la canción se llama El tiempo de las cerezas. Si queréis, podemos poner la poesía en castellano para saber lo que dice la canción, y luego ponemos la canción en francés, un poco pues que resume y que nos habla de este tiempo de las cerezas. Vamos a por la canción y la traducción de esta música que es popular en Francia. Cuando vuelva el tiempo de las cerezas, el ruiseñor alegre y los mirlos burlones estén todos de fiesta, las muchachas tendrán pasión en sus cabezas y los enamorados sol en el corazón. Cuando vuelva el tiempo de las cerezas, silbarán mejor los mirlos burlones. Pero es muy corto el tiempo de las cerezas, cuando las parejas, entre ensueños, van a cortar pendientes para sus orejas, cerezas de amor con sus trajes iguales que ruedan bajo las hojas como gotas de sangre. Pero es muy corto el tiempo de las cerezas, pendientes de coral que se cortan soñando. Cuando estéis en el tiempo de las cerezas, si acaso teméis las penas de amor, evitad a las hermosas mujeres. Yo, que no le temo a las penas crueles, no viviré ya un día sin sufrir. Cuando estéis en el tiempo de las cerezas, vosotros también tendréis penas de amor. Por siempre amaré el tiempo de las cerezas, de aquel tiempo guardo en el corazón una herida abierta, y aunque se me ofreciera la diosa fortuna, jamás podría calmar mi dolor. Por siempre amaré el tiempo de las cerezas y el recuerdo que guardo en el corazón. Quand nous chanterons le temps de cerise, les gais rossignols, le merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on saura d'eux cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour en robe pareille, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant d'oreilles coque en rêvant. Bonita música, bonita letra, bonita poesía de todo este movimiento que hubo en la Comuna de París. Hubo derrota. ¿Qué queda de esa derrota, de esos movimientos que han reivindicado pues la justicia social, la igualdad y tantas cosas que aún seguimos luchando por ello, ¿no? Sí, Alex, mira, en tres minutillos, aunque el último programa, que será el próximo sábado, que será una recapitulación y una retrospectiva de todo lo que hemos venido hablando en estos 11 programas, y ahí podemos abundar un poquito más en esta pregunta. Con respecto a la Comuna en particular, yo diría primero que demostró que era posible un gobierno obrero. Durante tres meses fue muy poco tiempo, pero fijaos la cantidad de cosas que les dio tiempo a hacer en tres meses, ¿no? Luego también fue fuente inspiradora. La Comuna inspiró a Marx, al movimiento anarquista, al movimiento cantonalista, influyó en la Revolución Mexicana, en la Comuna de Zapata, de Morelos, por ejemplo, influyó en los soviets de Rusia y en la Revolución Anarquista de Ucraniana, de Magno, incluso en la Revolución Española que vimos de 1936, y todavía hoy sigue siendo un referente. Tampoco, también consiguió que nunca más volviera la monarquía a Francia, porque los comuneros quemaron el Palacio de las Tullerías y de manera simbólica, y a partir de ahí no volvió ya la monarquía nunca más a Francia. Incluso, bueno, pues tampoco volvió la educación, digamos, tradicional, porque desde entonces Francia separó muy bien la educación laica y pública, y eso también fue una herencia de la Comuna. Y también incluso podíamos pensar en que la Comuna trajo ya para los restos la desconfianza en la democracia burguesa, ¿no? En la llamada democracia representativa, que en realidad se llama así, pero que tiene poco de representación, porque es más de delegación, ¿no? Sí, sí. Y luego otra cosa, y con eso termino, Alex, otra cosa que trajo la Comuna, como trajo otras revueltas populares y revueltas sociales a lo largo de la historia, pues fue precisamente el caminar y más que llegar a la meta, pues el propio hecho de ir haciendo el camino caminando. Y en este sentido lo podemos entender pues con una poesía de Luis Michel, sí, que es con la que voy a acabar, vale, que es un poco una respuesta también a tu pregunta. Dame un segundo antes de la poesía, un segundo. Sí. Cuando quieras. Bien. La poesía se llama Volveremos y está dedicada a mis hermanos, Luis Michel. Pasará el tiempo, los días, los años. Crecerá la hierba sobre los muertos. Acabará sus días lo que hoy nazca. Los barcos no volverán a los puertos. Pasarán las noches oscuras, se harán polvo las altas montañas, las celdas, las tumbas. Pasarán como las olas, pero proscritos o muertos, volveremos. Volveremos en multitud innumerable. Volveremos por todos los caminos. Como espectros vengadores saliendo de la sombra, volveremos apretando los puños. Unos en sus pálidos sudarios, otros todavía sangrantes, lívidos bajo las rojas banderas, los huecos de las balas en sus flancos. Todo acabó, los fuertes, los valientes, todos habéis caído, mis amigos, y ya se arrastran los esclavos, los traidores y los viles. Pero ayer yo soñé, hermanos míos, hijos del pueblo victorioso, fieros y valientes como nuestros padres, marcharon con la marsellesa en los ojos. Hermanos, en tal desmedida lucha, amé vuestro coraje ardiente bajo la metralla rugiente y tonante, con las rojas banderas flameando al viento. Volveremos por todos los caminos, volveremos. Emocionado poema. Gracias, Nacho, por estas historias tan largas que hemos desarrollado durante estos 11 programas. Y te agradezco mucho ese trabajo, esa labor, esa

No tengo ni idea. El reloj nos está empujando a que vayamos corriendo en estos minutos últimos del programa. Y en vez de ir corriendo, nos vamos a ir volando un poquito así por el aire. Vamos a ir lejos, lejos, lejos. Y nos vamos a Asturias para hablar con Soledad Fernández, Sole Fernández, que está muy enfadada y nosotros preocupados desde la distancia por lo que está aconteciendo en Asturias. Una cantidad de incendios provocados, al parecer, y que están causando pues el dolor y el pavor y el miedo de muchos asturianos, y en este caso de una asturiana que vive en un lugar maravilloso, un paraíso, donde ella vive, lejos del mundanal ruido y junto a las montañas y a un paisaje tan hermoso. Y le damos la bienvenida. Soli, buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Oye, estás muy cabreada. Bueno, a ver, sí, porque... ¿Sabéis por qué estoy cabreada? Porque sé la realidad. O sea, yo no tengo falta de oír a un político y a otro decir una u otra cosa, porque sé, viví desde hace 40 años por aquí, que empezamos a hacer la casa, pero bueno, de fijo que estamos aquí llevamos 20 y algo de años, ¿no? Entonces, sé desde el principio cuándo comenzó y hasta dónde va a llegar esto. Entonces, como lo sé, no tengo falta de decir tonterías como están diciendo los políticos. Unos y otros están aterrorizados, bueno, pero no ponen medios, ellos son los culpables principales, veréis. Esto tiene todo un principio. ¿Os acordáis de aquel eslogan que era cuando el monte suyo se quema, señor conde, algo se quema? ¿Cómo se quema? Algo suyo, conde, se quema. Bueno, esos incendios eran distintos a los de ahora, porque en Asturias no hay condes, ni hay, sabéis, que las propiedades son pequeñitas y no hay grandes propiedades ni grandes extensiones, es todo muy pequeño. Por lo tanto, ese problema nunca lo hubo en el norte, porque no se da la orografía, no se dan las condiciones para tener un bosque tremendo, quemarlo y sacar beneficio de él. Entonces eso era más bien al sur. Aquí funcionaba Icona. Entonces sabéis que lo de antes era Icona, ¿no? Antes de repartirse las comunidades, las responsabilidades de las distintas historias. Bueno, Icona venía, nosotros de hecho hemos vivido ese tiempo de Icona. Venías por aquí y cada 4 años Icona cogía y en los pueblos pues contrataba a los chavaletes de 16, 17 años y tal, que bueno, pues estaban colganados, pero les venía muy bien un dinero. Entonces los contrataban, les daban un dinero y tal, y limpiaban toda la zona de ellos. ¿Qué pasa? Bueno, pues como lo limpiaban y les daban un dinero, pues estaba todo muy cuidadito y tal. De hecho, donde nosotros tenemos la casa, detrás tenemos un montículo, y ese montículo se veía perfectamente la casa de la que veníamos nosotros. Ahora, bueno, ni de coña, pues tienes que llegar a ella porque está lleno pues de matas salvajes y tal. Una persona, nosotros hemos limpiado muchísimo, pero no das abasto a todo. Tendrías que tener mucho dinero, contratar gente y tal, para que quitara toda esa porquería. ¿Cómo empezó todo esto? Pues bueno, todo esto empezó porque, como dice el de Santander, que es de risa este señor, se le va la olla muchísimo al presidente, no, es que hay que defender al viejito, al aldanito, que tiene 5 vacas. Bueno, eso es una risión y es una bebez. Porque hoy no hay ganadero que tenga 5 vacas o pueda vivir con 5 vacas, es mentira. Cuando nosotros vinimos aquí sí había ganaderos que daban la leche, lo ponían en un depósito y tal, y tenían 5, 6, 10, 20 vacas, y era mucho y tal. Y sí es verdad que entre todos tenían eso y vivían. Ay, amigo, para estar a nivel europeo, que aquí en España resulta que decimos no, esto es Europa, esto es Europa. Mentira, nosotros no somos Europa ni de coña, porque resulta que sale una ley en Europa que nos conviene y al 100% sin estudiarla no nos conviene, nos rimos de ella. Entonces, ¿qué pasó? resulta que empezaron a quitar, a no ser rentable, tener 5 o 6 vaquitas. Y las vacas del resto, pues, por ejemplo, en este pueblo, un individuo se hizo con el resto de las vacas. 100 y pico vacas. Vale, 2 señores. Entonces, un pueblo más abajo, 3/4 de lo mismo. Otro pueblo, pues, lo mismo. En toda la zona esta, todos los pueblos que hay, solo conocemos, y lo conocemos muy bien, un ganadero que es ganadero de verdad, que ni quema ni hace nada. Estos señores, 100 y pico vacas. Bueno, pues entonces os vamos a dar una solución. Bueno, ¿santo de qué? Yo en la ciudad pongo un kiosquito, pongo una tiendita pequeña y yo, a mí el Estado no me da una subvención, no me dice, oiga señora, venda o no venda usted esos artículos, mire, al cabo del año le vamos a dar tanto dinero. Tranquila, no se preocupe. ¿Vosotros lo habéis visto? ¿Os pasa algo? Mire, y en vez de pagar por autónomos lo que paga todo el mundo, usted va a pagar 3 veces menos de autónomos. ¡Bárbaro! O sea, que me encuentro que tengo una gran subvención. Primero por razas, la vaca de la montaña, la vaca casina, la vaca no sé qué, cada una tiene un baremo para conservarla, para conservar la especie. A ver, hombre, si vamos desde el principio a analizar la historia de cuándo, de cuántos años llevan las vacas en Asturias, Asturias no es un terreno para vacas. ¿Por qué? Es un animal muy grande, Asturias era de cabras y ovejas. Y si no, mirar la historia. La vaca fue introducida. Asturias no tiene terrenos tan extensos como para tener 200 o 300 vacas. ¿Qué hacen entonces? Les dijeron, bueno, pues mira, aparte de daros esa subvención para mantener ahí el ganado y que se siga diciendo que Asturias tiene buenas vacas, mentira, la leche que va de Asturias no es asturiana. O sea, es mentira, no hay una sola fábrica que tenga leche de Asturias porque no hay vacas de leche en Asturias. O sea, es el nombre, es mentira todo. La carne de Asturias tampoco, viene toda de fuera. Y los piensos que dan a las vacas asturianas, pues resulta que son todos de fuera. O sea, es todo un timo, pero los políticos quieren el voto. Ojo, ahora nos interesa el voto de los pueblos y de las aldeas. Coño, hasta ahora nunca nos interesó, pero ahora sí. Pero lo vamos a comprar y a pagar carísimo. Carísimo a costa de todos nosotros. O sea, tú estás en una ciudad trabajando, estás cotizando, estás de autónomo o lo que sea, estás pagando muchísimo más que en las aldeas porque tienes por todo ayudas y resulta que te incendian el monte y tú no tienes derecho a venir al monte a disfrutar. Decir, a ver, me estoy rompiendo los cuernos en una ciudad, pues lo lógico es que vaya a disfrutar de la naturaleza, que la estoy pagando muy cara, es mía. No. Pues estos señores, dijeron ellos, los ganaderos, no, hijos, no, y los cazadores, que muchas veces, o la mayoría de las veces, los ganaderos son también cazadores, y los otros que vienen de lujo, los cazadores que no tienen otra cosa que hacer, pues no, de eso nada, el monte no se, es nuestro, lo apropiamos. Bueno, hasta el punto de que mi zona en el monte está todo rodeado, porque a este señor se le puso las narices, lo rodeó con cable eléctrico. Ojo, y tú ahora vienes a pasear, coges ese cable, un niño, tú vienes con niños y tal, y coges ese cable, y dice, pero bueno, a ver, ¿en qué cabeza cabe que estés disfrutando de un monte que lo estés quemando porque te están subvencionando? Pero ¿por qué lo queman entonces? ¿Por qué lo queman? Espera un momentín, a esta gente le están subvencionando por el ganado y encima por limpiar el monte. Y si no, bueno, es muy fácil de Marcos el Gallego llamando hasta las nóminas que cobra un ganadero y los beneficios. Ellos están cobrando un tanto por ciento muy alto por cuidar el monte, pero ni lo cuidan ni nada, porque eso cuesta un trabajo. Porque aquí los ganaderos no quieren contratar a nadie, quiere toda la familia hacerlo ellos y entonces... Claro, perdóname, no una pregunta que me surge, Sole. Que prenden fuego. Los ganaderos... ¿Por qué lo hacen? Sole, sí. Los ganaderos le han dado la responsabilidad de limpiar los bosques. Sí. Y como no quieren contratar gente para limpiar lo que hacen, los queman. Sí, a ver, les dieron la responsabilidad y el dinero. Ojo, esos señores están cobrando al año Pues bueno, ustedes pueden poner las vacas en el monte, muy bien, lo mantienen limpio de esa forma y les vamos a dar un dinero para que no venga como antes un icona o alguien de los principados o de tal a limpiarlo. No, lo van a limpiar ustedes. ¿Qué hacen estos señores? Cogen y prenden fuego porque en esta época si prenden fuego así sale hierba nueva. Claro, a ellos les importa un bledo que hayan quemado este año 100 y pico incendios, que hayan quemado bosques enteros. Aquí alrededor mío, tuvimos toda la semana 6 incendios. Y vosotros sabéis, si los de la ciudad pudieran venir a los sitios quemados y ver la de cadáveres de animales de todo tipo que hay, se les pondría los pelos de punta. Bueno, pues ¿sabéis lo que hacen los ganaderos? Reírse. Están felices, los ves, sales, y yo, pero bueno, ¿cómo se puede tener tan poca conciencia y tanta cara? ¿Por qué? Porque mientras a estos señores no les vuelvan a aplicar una ley de terrorismo, si tú quemas en una ciudad un contenedor o un escaparate o te cargas algo, eres un terrorista. Ahora, si tú estás quemando animales y lo único que nos queda en Asturias, que es el verde, eso no, no es terrorismo. No, eso es un chiflao de ganadero. Bueno, ¿por qué queman los ganaderos? Os explico. Hasta ahora les vino muy bien la cosa. Y claro, como no les aplican la ley de terrorismo, ni les aplican la ley de no pasto en 5 años, porque antes había una ley que si tú quemabas el monte, en 5 años no podías sacar el ganado al monte. Entonces tendrías muchísimo cuidado de que el vecino, tú, tal, porque se conocen perfectamente, los conozco yo con nombres y apellidos, a todos los que queman. Y en Oviedo tienen una lista, que me la leyeron, y digo, sí señora, todos estos. Entonces, estos señores resulta que queman el monte porque ahora se habló de aplicar otra vez la ley esa de no sacar el ganado al monte en 5 años y quema. Y antes de que lo haga, pues quemamos el monte y quemamos Asturias entera. Otra cosa, ¿por qué se están revolviendo? ¿Sabéis por qué se están revolviendo? Porque Europa, ahora mismo, esta semana, resulta que salió el juicio de varios responsables de Asturias, de medio ambiente y tal, porque se permite cazar lobo que está protegido y prohibido en toda Europa. El presidente de Santander, el de Asturias y el de Castilla y León, y bueno, también pasó en Burgos, resulta que dice, no, nosotros para que nos voten vamos a prohibir cazar lobos, de eso nada, pueden cazar lobos. Un cupo de lobos esta, X. Bueno, llegan al extremo de coger los lobos, que eso lo vieron turistas y gente, que tú entras en un sitio y ves eso y dices, pero bueno, esta gente está en la prehistoria, esta gente está ladrando, esta gente no merece, vamos, nada. Y cogen los lobos, los atan en un Land Rover detrás, ataos, y aparcan el coche donde más turismo hay, en el puente de Cangas de Onís, que vienen todos los turistas a verlo, para que lo vea la gente y hacerse los machos. Los cazadores, ¿qué pasa con ellos? Que les interesa que queme el monte, porque claro, sus perritos pues hacen daño entre las cotollas, los tosios, tojos que llaman, y entre la basura del monte. Entonces a ellos les conviene también quemar el monte. ¿Qué ocurre? Si dijeran en 5 años o en 10 no se sale al monte ni los cazadores ni los ganaderos, dejarían de prender fuego. Pero, ¿cómo resulta que ahora? Fijaros qué curioso. Hubo una ley que yo no sé quién la sacó aquí en España, que los perros se consideraban seres que sienten y tal, y que, bueno, que tienen unas leyes que hay que respetar, no se puede maltratar a un perro. Bueno, menos los de los cazadores. ¿Vosotros encontréis un sentido a eso? O sea, el perro de un cazador puede ser maltratado, bueno, como los vemos nosotros, puedes hacer lo que quieras con él porque ese ni siente ni padece, como los toros. Entonces resulta que apareció, que salió en Facebook, por, no sé si decía Burgos por ahí, una zanja llena de perros muertos, o sea, vamos, con fusilados. Maltratados. Disparados, o sea, les dispararon los mismos cazadores, los dueños, y arrancado los microchips para que no los identificaran a los dueños. Entonces, todas estas cosas que están ocurriendo tienen culpa a los políticos. ¿Por qué? Porque hoy voy a decir A y mañana B, porque claro, a ver cómo contengo a esta gente, porque si ahora saco unas leyes, pues no me van a votar, y claro, a ver, porque los pueblos, ¿cómo lo montas en los pueblos? Bueno, pues hasta que no salgan leyes de verdad, están aprendiendo Asturias. Es más, yo, desde luego, un montón de veces mando el mensaje de que no se consuma carne asturiana, no se consuma quesos asturianos, porque lo de los quesos asturianos es otro escándalo. Es otro escándalo. Resulta que se están subvencionando a esta gente que está haciendo quesos, que es curioso. Así, además, el fenómeno hay que decirlo tal cual es. El queso ese lo puedes fabricar tú en Córdoba, el mismo que el asturiano. Uy, es que el queso asturiano es la leche, es buenísimo. Mentira. Los hongos son artificiales. No están en cuevas porque Sanidad no lo permite. Están en unos bajos de acero, o sea, con todas las cosas de acero inoxidable. No tiene nada que ver con el queso que se hacía hace 50 o 100 años aquí. Ese queso, como ven a los chinos y se les ocurra copiar la fórmula, que no es copiar nada, es simplemente meterlos en unas condiciones y meterles el hongo para que el hongo trabaje. Se lían a vender quesos de Cabrales y quesos asturianos, bueno, en cantidad. Esos quesos resulta que aparte de ser carísimos, nos está costando terminar y extinguir al lobo. Bueno, pues os diré más, les dieron subvenciones, les dan subvenciones, tú ahora quieres tener las cabras y las ovejas por el monte para seguir fabricando quesos, ¿no? O por un área de tuya cerca de donde te mueves. Pues les subvencionan para poner doble cerca. O sea, el lobo, si tú pones una cerca y a un metro pones otra cerca, resulta que él no puede saltar, le costaría hasta un hombre, porque claro, saltas la primera, pero no tienes impulso para saltar la segunda. Y es lo más eficaz para que el lobo no te ataque al ganado. Pero bueno, a ver, si tú resulta que estás disfrutando de un monte, por no preocuparte recoger tus animales, los tienes día y noche por el monte, pues bueno, cuenta con que alguno te va a desaparecer por el lobo. Si yo abro un local en Gijón, o sea, que es el Gijón, bueno, abro un local en Gijón, dejo la puerta abierta, y es lo mismo, yo abro un local y resulta que marcho y pretendo que la gente pase por la caja, me deje el dinero de la compra, y encima no lo voy a recoger, y pretendo que al día siguiente tenga todas las ganancias allí con la puerta abierta. Es lo mismo. Sole, que o sea, veo que tu cabreo es mayúsculo y argumentado, pero fielmente por la realidad que ocurre en estos parajes, en este lugar tan maravilloso que es Asturias, y cómo estos incendios pues tienen preocupado, creo que al resto de España también, por lo que está sucediendo, porque es exagerado lo que pasa, y no sé si alguien pondrá coto a este asunto, no sé cómo, qué va a pasar, pero te agradecemos mucho que hayas hablado de corazón y con una sinceridad absoluta, ya que eres conocedora profunda de todo su lugar, de todos esos parajes y de todo lo que acontece en Asturias, porque eres una asturiana que ama Asturias. Y eso para mí es un honor poder hablar contigo, porque al parecer hay asturianos que les importa un bledo Asturias, y a ti sí. Así que te lo agradecemos mucho que hayas estado este ratito con nosotros, al menos te has desahogado, que es lo importante, y esperemos que esto circule por, en fin, por donde nosotros los colocamos en las redes, para que llamen la atención a las autoridades pertinentes y pongan ojo al asunto y puedan resolver una situación tan anómala como la que está pasando, como lo que tú denuncias, a sabiendas que conoces a esas personas con nombres y apellidos y además son conocidos por las autoridades correspondientes. Algo tendrá que pasar a partir de ahora para que esto cambie, y espero que con esta denuncia que tú has hecho podamos colaborar en ese sentido para que se puedan corregir estas barbaridades que se están haciendo con la naturaleza. Sole, muchísimas gracias. Yo, el mensaje último que os quiero mandar, sí, es que no importa a los de aquí tanto. Vosotros, los que estáis en las ciudades, tenéis que movilizaros y decir, nos están quitando algo que nos cuesta mucho pagar y conservar, que es la naturaleza.